30 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. A través de un comunicado, el Pentágono dijo que investigan el posible uso de armas químicas en la ciudad ucraniana de Mariupol por parte de las tropas rusas. Además, se conoció que más de 800 rusos están operando en el extranjero gracias a diferentes compañías que utilizan para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. En noticias nacionales, después del cuestionado operativo del ejército en zona rural de Puerto Leguízamo en Putumayo, donde murieron 11 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, el comandante de las fuerzas militares, general Eduardo Zapateiro, respondió en Noticias RCN que no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad que son combatientes. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que el vehículo en el que se accidentó el exfutbolista colombiano Freddy Rincón no tiene SOAT y presenta un reporte por varias infracciones. Rincón sigue bajo pronóstico reservado. A esta hora se han aplicado en Colombia 81.675.718 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy comenzábamos con una de las reinas del disco, la gran Gloria Gaynor, con uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción que originalmente fue grabada por los Jackson 5 en 1971 y fue éxito para ellos, pero ella también tuvo esta versión muy exitosa a ritmo de disco en 1974. La canción es Never Can Say Goodbye. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para una mujer que nace un día como hoy en 1966, inglesa, es decir, está cumpliendo 56 años. Esta maravillosa artista de pop y R&B que de hecho fue muy influenciada por Barry White. Vamos a recordar uno de los grandes éxitos de su carrera. Ella es Lisa Stansfield y esta es una canción que ella originalmente lanzó en 1989 y es su tema más famoso. Sin embargo, la vamos a oír en una versión a dúo que se hizo en 1992, a dúo con su ídolo, con Barry White. Aquí está esto que dice así: feliz cumpleaños Lisa Stansfield, aquí con Barry White en esto que es All Around the World. Say something. I don't know where my baby is, but I'll find it. Somewhere, somehow. And you know, I'll never give up looking for my baby. I'll be, oh, yeah. someday, somewhere. Yeah. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un éxito del año 2002 por el rapero Nelly y Kelly Rowland, famosa por haber sido junto a Beyoncé y Michelle Williams una de las integrantes principales del grupo Destiny's Child. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Dilemma. Ahora vamos a celebrar otro cumpleaños, una mujer que hoy está cumpliendo 35 años y es otra de las grandes voces del soul británico. Me refiero a Joss Stone. Ella llega ahora con una versión lindísima que ya hizo en el 2004 de una canción que es una de las más importantes de toda la carrera de Burt Bacharach y Hal David. Ellos la compusieron para una película de 1965, la película Alfie con Michael Caine. Ahí originalmente fue cantada por Cilla Black. Y en el 2004 se hizo un remake protagonizado por Jude Law. Y para esa versión Joss Stone hizo este cover. Aquí está Joss Stone con Alfie. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sought it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, on a note, frozen rule. As sure as I believe, there's a heaven above. Believe in love, Alfie. Without true love, it just exists, Alfie. Until you find the love you miss, you're nothing, Alfie. Let your heart lead the way, and you'll find love any day. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Just you don't have to forget. Just remember this Sunday, all right? And

in the news. That if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sent me right down and he talked to me. Oh, he told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, baby, baby, baby, when you love me, I can't get enough. Getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about you, people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you. Algo de soul a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por un tremendo cantautor, Bill Withers, con uno de sus grandes éxitos, una canción de principios de los 70, una canción de hecho de 1972, de su álbum Still Bill, este tema maravilloso, que de hecho tuvo bastante éxito en listas. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. También fue número 5 en la que era la competencia de Billboard en esa época, que era la revista Cashbox con su listado que eran los top 100. Y en fin, un tema inolvidable. Me refiero a Use Me. Vamos a continuar ahora con un clásico que fue número 1 en 1983. La banda de Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. Del álbum Synchronicity llega The Police con Every Breath You Take. Thank you.